Hola José, buen lunes, bienvenido a Enredando las Mañanas, bienvenido a Radio La Bulla. José, contanos un poquito, ¿qué es el águila coronada? ¿Qué características tiene esta especie? ¿Cuál es su distribución en el país? Y si podemos encontrarlo también en la provincia de San Luis. Hola Agustín, bueno, muchas gracias por la invitación y por el contacto. Bueno, el águila coronada es un ave rapaz. Las aves rapaces comprenden el grupo de aves que incluyen a águilas, halcones, aguiluchos, buitres también. El cóndor andino, por ejemplo, también está incluido dentro de este grupo. En particular, el águila coronada es el ave rapaz de mayor tamaño que se puede encontrar en gran parte de los ambientes semiáridos de Argentina, en la zona del Espinal, del bosque de Caldén, que compartimos con La Pampa y San Luis, en la región del desierto del monte, que es una zona arbustiva que incluye parte de la región oeste del país, desde San Juan, Catamarca, Mendoza, La Pampa y Río Negro, y también, por supuesto, en la región del Chaco, en el norte del país. El águila coronada se distribuye a nivel global del centro-sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y esta región que comentaba en Argentina, hasta el norte de la Patagonia, la región que incluye La Pampa, Río Negro, como límite más austral de su distribución. El águila coronada se distribuía originalmente también en Uruguay, donde se la considera extinta desde el año 1930, que fue el año en que se registró el último individuo de la especie en ese lugar. Se lo colectó, se lo mató con un disparo de arma de fuego y luego de ese registro nunca más se la volvió a observar en ese país. Es un ave, como decía, de gran tamaño, puede pesar hasta 3 kilos, 3 kilos y medio, un individuo adulto. Los machos y las hembras se diferencian sobre todo por el tamaño, una característica que también comparten todas las aves rapaces, menos justamente el cóndor andino, donde esta relación entre tamaños es a la inversa, el macho es el más grande con respecto a la hembra. Como decía, el águila coronada cumple la regla de todas las aves rapaces, la hembra es de mayor tamaño que el macho, no tiene dimorfismo o diferencias en cuanto a su plumaje, que de individuo adulto, de color gris, lo que a veces también le da el nombre en algunas regiones, como por ejemplo en Brasil, donde se la conoce como águila ceniza, justamente por la coloración de sus plumas. Es de un color, como decía, de un color gris, cenizo, tiene una banda en la cola, una banda blanca subterminal, que también es distintiva de la especie, y tal vez lo más importante y característico que le confiere su nombre como águila coronada es la presencia de una serie de plumas de unos 10 centímetros de longitud que se insertan en la base de la nuca y que, bueno, en alguno, de acuerdo a la postura del animal cuando está posado, se puede ver cómo esas plumas se erectan, como decía, le dan este nombre de águila coronada. También se la conoce como águila del Chaco, debido a justamente a la región chaqueña, que es una de las áreas boscosas más representativas dentro de esta gran área de distribución que tiene. Se distribuye también en San Luis, donde hemos registrado recientemente el primer intento de reproducción de la especie, el primer nido identificado, que fue un nido exitoso donde el águila pudo criar y sacar adelante un pichón. La especie tiene una característica que es que solamente pone un solo huevo por intento de reproducción, con lo cual si el nido es exitoso, al final de la temporada reproductiva, solo un pichón o un juvenil de águila volará de ese nido. Qué información tan importante, José, la que nos das, la de las características de esta majestuosa especie. Son datos interesantes para que podamos distinguirla cuando esté posada sobre alguna roca o surcando los cielos de San Luis. Y bueno, la información sobre Uruguay, la verdad que es un dato bastante triste. La distribución histórica que abarcaba esa zona y que hoy, lamentablemente, los uruguayos ya no pueden disfrutarla por causas principalmente provocadas por el hombre. Y bueno, y esa realidad está reflejándose en nuestro país. La distribución actual del águila coronada se está reduciendo cada vez más. Contanos un poquito, José, ¿cuáles son las principales amenazas que sufre el águila coronada hoy en la actualidad? Bueno, Agustín, justamente esas fueron algunas de las primeras preguntas que nos hicimos cuando empezamos con este proyecto, que se inició prácticamente en el año 2000-2001, donde no se conocía mucho sobre la especie. Y bueno, las primeras preguntas tenían que ver con aspectos muy básicos de la biología, de qué se alimentaba, cómo era su reproducción, en qué época del año se reproducía, en qué lugares, cuáles eran las características de los ambientes que elegía para reproducirse. También había una serie de preguntas que tenían que ver con justamente cuáles eran esas amenazas, porque ya en ese momento la especie estaba categorizada como una especie vulnerable. Luego, unos años después, se la categorizó como especie en peligro, es decir, empeorando aún más su categoría de conservación. Y empezamos a investigar acá en la provincia de La Pampa, haciendo encuestas a los productores para ver cuál era el conocimiento que tenían ellos de la especie, con la intención incluso de que pudieran aportarnos algún dato sobre localización de nidos o de avistajes que tuvieran. Y de esa manera nos dimos cuenta de que había una percepción bastante negativa del águila coronada, con la creencia de que el águila era una especie dañina para las actividades productivas de la región, particularmente para la cría de ovejas o de cabras, una actividad que se da mucho en las zonas semiáridas del oeste de La Pampa. Así que los primeros estudios que hicimos fue, cuando localizamos los primeros nidos, fue estudiar un poco cuáles eran sus hábitos de alimentación, de qué especie se alimentaba. Y constatamos de que en realidad el águila coronada tiene una dieta que se basa exclusivamente en especies silvestres, principalmente víboras, pero también piches y peludos, zorrinos, otros roedores, cuises, pero no de ganado, con lo cual esta creencia bastante arraigada en los productores locales no estaba fundamentada realmente con datos empíricos o por lo menos con la información que estábamos colectando en este momento. Así que esa amenaza que tenía, que era la persecución directa, que habíamos constatado con muchos ejemplares abatidos con armas de fuego, alguno incluso en la provincia de San Luis, dado que teníamos individuos marcados con emisores satelitales que nos permitían conocer sus movimientos, y cuando alguno tenía la desgracia de morir, poder conocer e identificar la causa de la muerte. Bueno, en uno de esos casos se ocurrió en la provincia de San Luis con un águila que fue abatida con un arma de fuego. Te decía que esa percepción negativa no estaba fundada en los datos que estábamos colectando, con lo cual nos abocamos a trabajar mucho desde la extensión y la educación para revertirlo. Pero también con los años fuimos viendo otras causas de mortalidad, y todas relacionadas con el hombre, como la electrocución en los tendidos eléctricos, un factor de mortalidad que afecta principalmente a las aves rapaces por justamente su gran tamaño y la posibilidad de hacer contacto y tocar fases en esas cables que solemos ver a la vera de rutas y caminos, esas líneas trifásicas que llevan los tres cables en un mismo plano, y que justamente por el tamaño corporal de las águilas y de las rapaces existe la posibilidad de que se electrocuten tocando cables al mismo tiempo, o a veces por el diseño y los materiales con los cuales están construidos estas líneas de distribución de energía, en los cuales con tocar solamente uno de esos cables, pero hacer descarga a tierra por estar posados en un pilar que está construido con material conductor, como puede ser el hormigón o incluso el acero o el metal, eso también genera la electrocución de águilas y de aves más chicas, de menor tamaño. Y por último, otra de las amenazas o factores de mortalidad que fue totalmente novedoso para nosotros y nos permitió ver que era un factor que afectaba a muchas otras especies de fauna silvestre, fue el ahogamiento en tanques australianos, estos reservorios de agua que en ambientes donde se practica la cría extensiva de ganado son muy comunes, las tenemos muy incorporados como parte del paisaje junto con su típico molino de viento. Bueno, en estos tanques, en ambientes semiáridos como los que tenemos en La Pampa, en San Luis, en Mendoza, en verano y principalmente entre primavera y verano, se acercan muchas especies de ave de fauna silvestre a hacerse justamente de este vital elemento y suelen caer dentro de los tanques y morir ahogadas. Bueno, eso fue otro de los factores de mortalidad que identificamos para el águila coronada en la provincia de La Pampa, como te decía, también en la provincia de Mendoza y en San Luis. José, leímos en los portales que vos y tu equipo han ganado una beca, The Prince Bernard Nature Fund, una beca de una prestigiosa fundación holandesa. Bueno, contanos un poco cómo ha sido esto, cómo se enteraron del trabajo que vienen haciendo desde hace ya bastantes años y bueno, cómo lo han recibido ustedes. Contanos un poquito la alegría de recibir este premio. Así es, Agustín, hace unos días nos enteramos de que habíamos sido premiados por esta fundación en los Países Bajos. Y bueno, en realidad nosotros postulamos con nuestro proyecto de trabajo, de investigación y de conservación del águila coronada en una instancia muy competitiva donde presentamos la propuesta. En este caso lo que estábamos planteando y pidiendo fondos para poder escalar y ampliar el área de cobertura de nuestro proyecto. Como te contaba anteriormente, iniciamos el proyecto hace casi 20 años en La Paz. Hace unos años pudimos avanzar un poco territorialmente hacia Mendoza y el año pasado San Luis con este hallazgo de este primer nido que te mencionaba anteriormente, y nuestra intención ahora es poder escalar el proyecto a la región del Chaco, en el norte de Santa Fe y en Santiago del Estero, donde estas amenazas que mencionaba anteriormente también pueden ser importantes para el águila coronada, en una región también indicada como prioritaria para la conservación del águila. Águila, pero donde no se tiene casi información. El año pasado pudimos constatar, hace dos años, el primer intento de reproducción exitoso del águila coronada en el norte de Santa Fe, y el año pasado fuimos capaces de colocar los primeros transmisores en dos juveniles de águila coronada antes de que abandonaran sus nidos. Con este proyecto y con este premio vamos a poder continuar estas actividades. Nosotros lo presentamos allá por el mes de febrero y, como te decía, nos notificaron hace unos días haber sido ganadores del premio junto con otros 19 proyectos que se seleccionaron, proyectos de conservación de naturaleza que se seleccionaron sobre casi 500 postulaciones que registró esta fundación este año. Así que bueno, nos llena de mucha alegría y nos da fuerza para poder continuar, además de los recursos económicos, por supuesto, necesarios para poder llevarlo adelante. Y bueno, es una gran, como te decía, una gran alegría para mí y para todo el grupo de trabajo, porque un proyecto de estas características y de esta magnitud no se podría realizar en forma individual. Si bien el premio me lo han dado a mí como responsable del equipo de trabajo y como la persona que ha llevado como responsable el proyecto durante todos estos años, hay un equipo de becarios, de voluntarios, de técnicos de campo que colaboran con todas las actividades que involucran este proyecto de conservación. Como te digo, muy contentos y con una inyección de energía para poder seguir adelante con todas estas tareas. Mis felicitaciones, José, para vos y tu equipo. Un gran reconocimiento por tantos años de trabajo, por tantos años de lucha para conservar esta emblemática especie. Por último, quería ver si podías darnos algún mensaje al pueblo puntano de por qué debemos conservar al águila coronada. ¿Cuál es la importancia de protegerla, de no matarla? ¿Cuál es la importancia de que esté por muchos años más volando en nuestros cielos? Bueno, muchas gracias. Como decía anteriormente, es un esfuerzo también de todo un equipo. El águila coronada, como todas las aves rapaces y otras muchas especies de mamíferos que se comportan como predadores tope, como se denominan en ecología, en las redes tróficas, tiene una importancia muy importante para mantener el equilibrio en las comunidades naturales. Como mencionaba anteriormente, el águila coronada se alimenta, por ejemplo, de muchas especies silvestres, nativas, serpientes y víboras, de las cuales es casi un predador especializado, y es su función, por ejemplo, regular y mantener esas poblaciones. Cuando una especie desaparece de un ecosistema, se generan efectos a veces desconocidos, porque nuestro conocimiento sobre el funcionamiento de esos ecosistemas no es muy acabado, muy completo, y se generan unos efectos en cascada que pueden derivar incluso en la alteración completa o desaparición de otras especies o de toda la comunidad natural. Entonces, los predadores tope, como todas las especies, pero en particular los predadores topes, tienen una función muy, muy importante en los agroecosistemas. Nuestra función, nuestra tarea ha sido y es conocer sobre la biología de la especie e identificar estos factores de mortalidad y amenazas que mencionaba anteriormente. Nos queda por delante la tarea que estamos llevando a cabo, pero que nunca se da o se concluye, que es la de que los gestores del medio natural, las oficinas y agencias de recursos naturales, de ecología y de ambiente de cada una de las provincias y también a nivel nacional, implementen medidas para que las poblaciones de águila coronada no desaparezcan. Con el antecedente que tenemos, por ejemplo, de Uruguay, sabemos que cuando la especie desaparece, poco probable que en forma natural puedan volver a colonizar aquellas áreas que ocupaban anteriormente. No lo han hecho, por ejemplo, en este otro país en casi 100 años desde su extinción local. Como mensaje para todos los argentinos, para los en particular a los puntanos y a sus autoridades, así como a las de otras provincias, es seguir trabajando para mitigar estos factores de mortalidad para el águila. Sea la persecución por parte del hombre, la persecución directa a través de campañas de educación y de extensión, que pueden incluir incluso otras problemáticas que tienen que ver con la fauna, como el mascotismo, la modificación de los tendidos eléctricos que son peligrosos y que implican riesgo para la electrocución de las aves. Esa es una tarea que nos queda por delante y muy importante, porque estas son unas infraestructuras que están presentes en casi todo el país y la mayoría de ellas tienen este factor de mortalidad incluido para las aves, sean especies amenazadas o no. Y puntualmente, por ejemplo, con el tema de los ahogamientos en los tanques de agua, estamos implementando medidas para mitigarlos, que afectan a muchas otras especies, como decía, incluyendo algunas también en peligro de extinción, como el cardenal amarillo, que también mueren ahogadas en estos tanques. Hemos implementado unas rampas que llamamos rampas de rescate, una malla de alambre que permite que la mortalidad se reduzca significativamente en estos reservorios, en virtud de que permiten que la fauna silvestre pueda acceder al agua sin riesgo de morir ahogada. Son todas medidas y vamos a seguir investigando cada vez más, a ver nuevas amenazas probablemente cuando nos ampliemos el proyecto hacia otras regiones del país. Pero todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta para evitar de que el águila coronada deje de volar y de surcar los cielos de La Pampa y de San Luis y de las provincias de nuestro país. José Sarasola estuvo hablando sobre el águila coronada y su importancia para la conservación en Enredando las Mañanas.